porque nos visitan dos estrellitas del sur, pero del sur que ni se imaginan. Estamos aquí con Maiten y Simón, que nos van a platicar sobre la nación mapuche, sobre la Patagonia argentina, sobre la situación política y social del pueblo mapuche y argentino también. Pues les damos la más cordial bienvenida y dejamos los micrófonos para ustedes, tal vez empezando con un panorama general de cómo es el lugar de donde ustedes vienen, si nos lo podemos imaginar para empezar. ¿Qué hay ahí? ¿Cómo es la tierra donde viven? Y por supuesto el pueblo mapuche, a quien mandamos todo nuestro cariño y abrazos combativos. Desde este país que todavía se llama México, les damos la bienvenida y les dejamos el micrófono. Bueno, Mari Mari, Compuche, Alcutulu, Tufachi, Dungumu, Romé, Mañum, Kulenin, Chefachantu, Femangele, Compume, Miyahuayngun, Compulamien, Puñañá, quienes están escuchando, un abrazo grande, un saludo afectuoso. Mi nombre es Maiten Cañicul Quilaleo, vengo del sur, de eso que hoy llaman Patagonia, de lo que hoy llaman Argentina. Nosotros decimos territorio mapuche, vengo del Gualmapu, de un rinconcito del Gualmapu que es bastante extenso. Soy comunicadora y estoy, bueno, en este momento, en este camino también de la comunicación, de los encuentros, conociendo estos territorios que tienen tanto para compartir, para enseñar, y andamos también compartiendo un poco las realidades y las historias de resistencia que traemos desde el Gualmapu, en ese rinconcito en el que vivimos y en el que construimos, que es Junín de los Andes, el lugar que nos vio crecer. Nosotros estamos ahora viviendo ahí cerquita, pero ese es el territorio en el que siempre nos movemos, que queda al sur de la provincia de Neuquén, que es una de las provincias del sur de Argentina. Y ahí sostenemos tareas de comunicación y de organización. Particularmente, yo soy parte de la radio comunitaria FMCHE. Transmitimos en el 90.5, también hace más de 20 años, y por internet. Y bueno, soy comunicadora del pueblo mapuche, así que eso me permite también conocer y enredarme en la realidad que vivimos como nación mapuche. El pueblo nación mapuche habita a ambos lados de la cordillera, en lo que hoy se conoce como Chile y se conoce como Argentina. Así que bueno, hay mucho, mucho ahí para compartir, porque es un territorio muy amplio y por lo tanto muy diverso. Mayamay com alcutufe, mayamay comaimun. Bueno, mi nombre es Simón. Bueno, como decía Maiten, venimos de la zona de Junín de los Andes, al sur de la provincia de Neuquén. Puelmapu, decimos, ¿no? Como al este, el territorio del este, la cordillera, digamos, de esa porción enorme que es del Gualmapu. Y bueno, yo integro la UTT, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, que es una organización campesina indígena argentina que agrupa alrededor de 25.000 familias en 18 provincias del país. Bueno, en Neuquén tenemos desarrollo hace alrededor de 4 años, 5 años, en las comunidades mapuche que están alrededor de la localidad de Junín de los Andes. Soy apicultor, o sea, me dedico a la producción o a la cría de abejas. Entre alguna de todas las cosas que nos ofrecen las abejas es la miel, pero son otras más también. Y se me dio camino para llegar hasta acá por tener mandato de mi organización. Yo integro la Coordinación Nacional de la UTT y bueno, vine hasta aquí, hasta México, a participar del octavo Congreso Continental de la CLOC, de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, vía campesina. Así que bueno, venimos recién saliendo de 10 días de encontrarnos con 500 compañeros, compañeras y compañeres de toda América y de África y Europa también. Así que bueno, muy movilizado un poco por lo que implica tejer todos esos caminos que confluyen en un encuentro, y con la alegría enorme de poder estar gastando suelas, como quien dice, aquí en México. Pues mucho movimiento hay y olas que han traído a nuestros compas y les quiero contar que estamos compartiendo el mate mientras tenemos esta conversación. Así que muy a gusto estamos. Desde su perspectiva, compas, ¿cuál sería el papel que juega la nación mapuche y la organización social mapuche en la dinámica política argentina y continental? ¡Qué pregunta! Para mí hay como algo súper importante de entender, que es que las naciones preexistentes a los estados son súper diversas, ¿no? Porque muchas veces desde la occidentalización del pensamiento estamos acostumbrados a pensar las cosas como en bloques o en masas que pueden tener una única referencia. Y si hay algo que caracteriza al pueblo nación mapuche es su multiplicidad de referencias y la libre determinación de las regionalizaciones que se dan, ¿no? Eso me parece súper importante porque, de hecho, que el pueblo nación mapuche tenga menos de 500 años de colonización o de imposición colonial ha sido básicamente por su organización, que distaba mucho de la organización de otras naciones preexistentes, ¿no? Entonces, estos días he conversado mucho aquí en México que nuestro pueblo era un pueblo nómade y eso hace que el territorio vaya de Océano Pacífico a Océano Atlántico. Mostraba los mapas a algunos compañeros y compañeras aquí y le mostraba que, por ejemplo, el territorio mapuche es desde parte del sur de Córdoba, en el caso de Argentina, ¿no? Se movía por Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Mendoza. Entonces, todo eso nosotros del lado de Argentina reivindicamos como parte del Hualmapu. ¿Pero por qué? Porque nos movíamos, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, Argentina pensó que matando a Calfucurra iba a someter al pueblo mapuche, se equivocó. Cuando se pensó que apresando a determinados loncos o autoridades tradicionales o autoridades más políticas, se iba a acabar con el pueblo, se equivocó. Porque en realidad la forma de organización que el pueblo mapuche tiene no responde a una forma piramidal de organización. Osvaldo Bayer, gran escritor argentino y uno de los escritores que más ha traído a la memoria reciente la existencia del anarquismo en Argentina, las deportaciones de Roca. Él siempre decía que Roca, cuando fue presidente, se centró en dos cosas. En deportar a todos los anarquistas, ¿no? Europeos que estaban en la naciente Argentina y en salir a cazar indios, ¿no? Y también decía algo que a mí siempre me daba mucha gracia, pero sirve para graficar, que es los indígenas, decía él, o los pueblos originarios de la Patagonia, eran anarquistas sin saberlo. Y me parece que sirve para graficar un poco, ¿no? Que esa forma de organización que teníamos los pueblos del sur dista mucho de otras formas que quizás se conocen en otras partes del continente, o específicamente en territorios como este. Entonces, partiendo desde esa base, para mí el aporte que puede tener el pueblo mapuche en su multiplicidad de formas de organizarse y de nombrar y de hacer, es que hay una memoria reciente, o sea, en tiempos históricos, hay menos de 500 años de vivir sin un sistema como el Estado encima. Hay una memoria reciente de la libre determinación o de la autonomía. Y por eso también eso está muy presente en los discursos que hoy levanta el pueblo nación mapuche, ¿no? Entonces, creo que eso es como un aporte que se puede hacer y que viene de que en nuestra historia reciente, también digo, siempre pongo un ejemplo concreto que nos permita sentir eso, que es, yo tengo una bisabuela que falleció con un poco más de 100 años y ella siempre hablaba de la Argentina como si fuera otra cosa, ¿no? Porque mi abuela alcanzó a ser una niña en territorio libre, decimos nosotros, de esas múltiples opresiones o de esas múltiples imposiciones que hoy padecemos. Entonces, bueno, eso creo que puede ser un aporte, ¿no? Ahora sí me parece también importante siempre compartir que nuestro pueblo es muy amplio, es muy diverso, vivimos en regiones muy distintas y muy distantes unas de otras y por ende hay muchas expresiones del pueblo mapuche. Entonces, ustedes me escuchan hoy a mí, pero mañana quizás entrevistan a alguien que considera, no sé, que los mapuches tienen que ser parte del parlamento, y pasado mañana quizás entrevistan a alguien que considera que el pueblo mapuche tiene que volver a vivir solamente de la forma anterior a los estados. Bueno, todos somos parte del mismo pueblo, igual. Y bueno, esta diversidad interior es elemental para sobrevivir también. Imaginar bloques homogéneos pues solo queda dentro de la imaginación. También la diversidad es necesaria para la vida, pero me parece muy interesante lo que nos planteas, como esta memoria incluso reciente, no solo de vivir en una forma no estatal, sino de resistir al Estado durante todos estos siglos, también aporta una sabiduría y una manera de entender las cosas de la que tenemos mucho que aprender. Entonces, en pocas palabras, me gustó mucho esta respuesta. Tal vez Simón quiera agregar algo más a esta pregunta. Quizás eso, entender o pensar que hay como dentro del movimiento mapuche hay distintas tendencias, hay distintas orientaciones, algunas más reformistas, otras más institucionalistas, otras más autonomistas, distintas metodologías de lucha también, algunas más pacíficas, otras que apelan, no sé, al desarrollo de cooperativas, de asociaciones civiles, o expresiones inclusive más combativas, digamos, o armadas, como en el presente puede ser la CAM, la Coordinadora Arauco Malleco, en Gulumapo, lo que hoy se conoce como Chile. Entonces, es parte también de esa diversidad, digamos, entender que también hay distintas orientaciones, tendencias y formas de lucha que en cada territorio se construyen y que no necesariamente haya consenso entre todas esas partes. Pero sí, quizás hay un consenso primero, digamos, que es esta idea, ¿no? Como de pueblo-nación, sobre la cual se reivindican, digamos, una serie de aspiraciones, digamos, como pueblo o como objetivos de alguna manera, que después, bueno, cada quien elige qué procesos colectivos y organizativos y el cómo, digamos, transitar hacia esa lucha, ¿no? Yo creo que no me parece menor esto, ¿no? Como en poder, de alguna manera, un pequeño aporte hago, de historizar, o sea, de tener presente que esto que cuenta Maitén es, de alguna manera, historia moderna, historia contemporánea. O sea, el pueblo nación mapuche es un pueblo que no logró ser doblegado por la corona española, ¿no? En principio. Y que a principios del siglo XIX, entre 1800 y 1810 más o menos, es que se da todo el proceso de movimientos independentistas en Latinoamérica, digamos, en toda Latinoamérica. El Estado argentino se independiza en 1810, en Chile no recuerdo bien el año, pero es más o menos ahí. Y hay todo un proceso de consolidación de esos estados que dura gran parte del siglo XIX. Luego, de forma coordinada, el Estado chileno y el Estado argentino consuman, digamos, militarmente el dominio sobre el pueblo nación mapuche a ambos lados de la cordillera, con lo que se llamó en Argentina la conquista del desierto, que fue 1876-1878, y del lado conocido hoy como Chile se le llamó la pacificación de la Araucanía, ¿no? Esa fue la avanzada militar coordinada entre los dos estados para incorporar esos territorios, digamos, a los nacientes estados republicanos, digamos, que son el Estado argentino y el Estado chileno. Entonces, estamos hablando que es un pueblo que no tiene más de, si la cuenta no me falla, 150 años de estar sometido, digamos, a esto, ¿no? A la organización estatal de la vida. Y por ende, estamos hablando que son pocas generaciones. 150 años es muy poco en la historia de la humanidad. Y por eso, de alguna manera, inclusive en la memoria oral, digamos, del pueblo nación mapuche, está todavía muy presente el recuerdo de esa vida libre, de alguna manera, de autogobernanza, digamos, y de autonomía previa al genocidio que significó esa avanzada militar de ambos estados y el sometimiento en lo que respecta a la gobernanza, a la cultura, bueno, la imposición desde la escuela, desde la iglesia y demás, que, bueno, de alguna manera explican toda la todo el proceso de posguerra que se da, digamos, me refiero a posguerra, a posgenocidio, ¿no? Donde se reconfigura claramente la vida comunitaria tal cual la entendemos hoy, ¿no? Entonces, ya de por sí hay toda una serie de condicionantes

pero nunca fueron doblegados por la colonia española, por ninguna colonia, hasta, como bien lo dice Simón, hasta los estados-nación posteriores a las independencias, en donde se marca esta relación ya de aniquilamiento. Y bueno, pues en el norte los pueblos nómadas, comanches, apaches y otros, pues sufrieron la disolución de su sociedad, sufrieron el encierro en las reservaciones. Y luego se vieron obligados a convertirse en ciudadanos, estadounidenses, pero siguiendo las reglas del dinero, ¿no? Como ser dueños de casinos y esto para poderlos someter más. En fin, no nos vamos a meter en esta historia. Solamente me estaba recordando profundamente que la vida de los nómadas en el continente americano, sean norteños o sureños, tienen como un poco el mismo destino, en el sentido, como bien lo decía Maite al principio, de que como no hay una estructura sólida y fija, no hay golpe de estado que dar. A los nómades no se les puede dar golpe de estado porque ¿dónde está instalado su gobierno, ¿no? Entonces, o los aniquilan o sobreviven reinventándose, como el caso de los mapuche. Entonces ya tenemos aquí una idea aproximada de su historia. Entonces me gustaría venir hasta el día de hoy y preguntarles algo más simple. ¿Cómo es un día de su vida, la vida suya, en su casa, con las abejas? ¿Qué hacen? ¿Cómo viven los mapuche hoy? Yo creo que es una pregunta difícil de responder en relación a que depende con qué mapuche hables, ¿no? Nosotros vivimos en la provincia de Neuquén. La provincia de Neuquén es de las provincias más jóvenes de Argentina también. O sea, tiene pocos años de creación. También hay que decir que en la década de... hablando de genocidios, ¿no? Digo, bueno, Simón contextualizaba un poco el avance sobre el territorio. Pero eso, por eso digo, depende con lupa a qué territorio miremos, porque, no sé, mi abuela o mi familia paterna sufre el despojo del territorio recién en 1937, que es cuando se crea Tierras de la Nación, que hoy son los parques nacionales. Entonces seguimos hablando de historia muy reciente, ¿no? De corrimientos, de despojo. Y yo siempre también sitúo que, por ejemplo, cuando Argentina estaba ahí muy cerca de que suceda el golpe de Estado de la dictadura cívico-eclesiástico-militar del 76, en la provincia de Neuquén, el pueblo mapuche de ese momento, de la década de los 70, se estaba organizando para conformar una de las organizaciones indígenas más viejas de Argentina, que es la Confederación Indígena del Neuquén, hoy conocida como Confederación Mapuche del Neuquén. Entonces, justo en la provincia de Neuquén, que es la provincia donde nosotros vivimos, hay un proceso de organización de la década de los 70 que se fortalece en la década de los 80, que se piensa integral, o sea, no solo la organización cultural, sino también la reivindicación y la lucha, no sé, por la producción y el valor del trabajo productivo de las familias mapuche que viven desde la creación del Estado argentino en lo que el Estado primero llamó reservas indígenas, casi también como en Estados Unidos, digo. Y en la década de los 90, en la provincia en la que nosotros vivimos, las comunidades de la provincia de Neuquén, las comunidades mapuches, fueron parte activa en la reforma de la Constitución Nacional de 1994 de Argentina. Por eso en Argentina hay un artículo y un inciso que hace alusión a la preexistencia de los pueblos indígenas de Argentina. Que también me gusta compartirles, hay más de 30 naciones preexistentes al Estado argentino, ¿no? Entonces, por eso lo que nosotros contamos es apenas una porción de realidad muy pequeña. En la década de los 90, también en la provincia donde nosotros vivimos, el pueblo mapuche realizó varias recuperaciones territoriales. Entonces, por ejemplo, mientras ustedes acá estaban viviendo el levantamiento zapatista, nosotros en la provincia donde vivimos también tuvimos un gran levantamiento que fue menos conocido y que fue la recuperación de Pulmarí, más de 200.000 hectáreas que las comunidades mapuches recuperaron para el uso productivo de ese territorio. Eso década de los 90, ¿no? Año 2006, también en la provincia en la que nosotros somos, por represión, las comunidades lograron un artículo de la Constitución Provincial que es el artículo 53, que reconoce la preexistencia del pueblo mapuche en la provincia de Neuquén. Entonces, justo nosotros tenemos la particularidad de venir de un territorio en donde las comunidades fueron formando distintas propuestas desde una organización que se empieza a dar desde otras lógicas, que responden a lógicas tradicionales anteriores al Estado, pero que también responde un poco a lógicas contemporáneas más de movimientos sociales, ¿no? En la actualidad, la provincia de Neuquén tiene 65 comunidades mapuches reconocidas, y una vida un día en una comunidad es como una vida en cualquier comunidad que ustedes conozcan aquí, o la gente en general cría ovejas, chivas, vacas, caballos en menor medida, y muchos están vinculados a esa producción, o también tenemos comunidades que están más cerca de la zona urbana, que están, trabajan todo el día como obreros en la ciudad y vuelven a dormir a la comunidad. Aunque la pregunta parezca sencilla, para mí no es tan sencilla, porque siento que siempre terminamos respondiendo incompleto, ¿no? Como para mí es muy importante hacer hincapié en las particularidades de cada territorio. Porque esto que les contamos es la provincia de Neuquén. La provincia de Río Negro tiene otra realidad, y la provincia de Chubut tiene otra realidad, y la de Buenos Aires otra realidad. Y entonces, por eso para mí es importante siempre contar de dónde venimos, porque muchas veces, si escuchás, por ejemplo, hoy en la provincia de Chubut hay dos presos políticos mapuche en una cárcel de máxima seguridad del Estado argentino, y probablemente esas comunidades tengan otras cosas que contar y otras represiones actuales que se están viviendo. Sí creo que algo que compartimos hoy, las comunidades, todas, las más institucionalistas, las más autonomistas, las más visibilizadas, las más invisibilizadas, es el asedio del extractivismo. De un extractivismo impulsado, sostenido desde los estados, desde el Estado Nacional y desde el Estado Provincial. Entonces hay comunidades que parece que están muy tranquilas hoy, pero que la amenaza concreta sobre los territorios es latente y cada vez se siente más cerca. Amenazas megamineras. Bueno, nosotros vivimos en una provincia extractiva donde la matriz económica de esa provincia es la extracción de petróleo y la extracción de convencional y la no convencional, lo que se conoce como fracking también, que ya tiene desde el 2013 hasta acá un avance enorme. Entonces también nosotros vivimos en la región sur, donde las amenazas o los extractivismos están más ligados al turismo, a esta extracción megaminera que se quiere instalar. Pero bueno, más al centro de la provincia, cerca de la capital, el extractivismo petrolero ha hecho estragos, ¿no? Entonces podemos decir que esa es un poco la cotidianidad, que es bastante compleja. Nosotros tenemos una cotidianidad más de correr, no sé si querés ahí contar vos. Sí, nuestra cotidianidad quizá eso más vinculada al trabajo, a la militancia, a la lucha, digamos, quizás no sea el común denominador, pero en este esfuerzo de tratar de describir cómo es la dinámica tanto rural como urbana en la provincia de Neuquén, o en la zona de donde venimos. De hecho, Junín de los Andes, el pueblo donde venimos, en ese valle es que se rinde Saihueque, digamos, que fue como uno de los futatoki, digamos, que confrontó, resistió la avanzada de la conquista del desierto, y ahí básicamente culmina la conquista del desierto. En ese valle culmina la avanzada militar del Estado argentino, partiendo de esa rendición. Y Junín de los Andes es el primer pueblo que se funda en la provincia de Neuquén, o sea que venimos del pueblo urbano, digamos, más antiguo de la provincia, o sea, con un fortín, con una iglesia y con alguna escuela más adelante, se funda el primer pueblo de lo que hoy conocemos como la provincia de Neuquén. Entonces, también eso, la dinámica quizás en las comunidades está muy asociada también a esto que fue saliendo, de que eso, las comunidades se conforman no libremente, sino como un proceso, ¿no?, de eso, de desplazamiento violento, como reducciones. Entonces, muchas familias que tenían orígenes territoriales distintos y diversos, de extensiones muy grandes, estamos hablando, fueron amontonadas, digamos, o reclutadas en esas reducciones, y esas reducciones son las comunidades que hoy conocemos, ¿no? Entonces uno entra a un lofche mapuche, una comunidad mapuche, y eso, te encontrás con familias que tienen, no es que viven de hace siglos en ese lugar, sino que son desplazados, han sido, o sea, su historia está vinculada a desplazamientos territoriales, geográficos que los consumó en esas regiones. Obviamente, bueno, la conquista del desierto, por ejemplo, fue promovida no solo por la corona inglesa, digamos, financiada por los ingleses, sino también por la sociedad rural argentina, que es básicamente, como nosotros decimos, el gremio de los terratenientes, digamos, una organización vieja en nuestro país y muy vigente y poderosa todavía, que básicamente representa, digamos, a la oligarquía rural, a los terratenientes rurales de todo el país, ¿no? De hecho, en Junín de los Andes se funda la sociedad rural de la provincia de Neuquén. Como la filial de la rural argentina en Neuquén se funda en Junín de los Andes. Entonces, digo, como voy sumando hechos que tienen que ver también con entender que vivimos en un lugar muy simbólico. Sí, muy simbólico y muy contrastante también, ¿no? Esa contrarreforma agraria, digamos, básicamente que sucede con la conquista del desierto, reconfigura la distribución de la tierra, digamos, en Argentina y en lo que conocemos con la Patagonia. Y bueno, ahí se da eso, ¿no? Los mapuches quedaron concentrados en reducciones. Nosotros decimos, bueno, esos campos fueron para los pobres piedra, digamos, ¿no? Para las comunidades, los campos más áridos, más hostiles, menos productivos, digamos, en esos territorios quedaron viviendo gran parte de las comunidades de Neuquén, de Río Negro, de Chubut, de Santa, al sur también, digamos. Y los campos más fértiles, más productivos, más hermosos, hasta desde el punto de vista paisajístico, fueron los que han quedado en manos de los terratenientes, ¿no? De la oligarquía argentina de ese entonces. Después, bueno, se da todo un proceso igual también de que va cambiando la tenencia, se va concentrando, pero bueno, siempre en esa misma clave, digamos, ¿no? De hecho, Argentina es uno de los únicos países en Latinoamérica que no ha tenido una reforma agraria. Uh-huh. No hemos tenido un Emiliano Zapata, por ejemplo, en nuestra historia. Pero bueno, eso, entonces, para entender que las comunidades ya de por sí tienen las comunidades que hoy conocemos tienen ese origen, ¿no? Y eso, como para tratar de describir un poco cómo es el paisaje, el clima de la zona donde viven esas comunidades. No sé, por ejemplo, hay una comunidad en la cual solemos ir mucho, que es la comunidad mapuche de Namuncurá. Namuncurá, de hecho, es como desciende de Calfucurá, que fue un gran líder, digamos, que justamente puso tope, digamos, a la avanzada del Estado argentino y conformó lo que fue en ese tiempo, estamos hablando a mediados del siglo XIX, como un protoestado que era la Confederación de las Salinas Grandes. Bueno, los descendientes de ese gran guerrero, digamos, terminaron en lo que es esta comunidad mapuche, la comunidad mapuche de Namuncurá. Nosotros decimos es una región como árida, digamos, como semi-árida, donde llueve, no sé, alrededor de 200, 300 milímetros de agua por año, la vegetación es más como baja, esteparia, decimos nosotros allá, y mientras, bueno, uno se va yendo como hacia la cordillera, empieza a aparecer lo que es como el bosque andino patagónico, bueno, allá son campos más fértiles, digamos, más. Y la actividad productiva principal en las comunidades mapuche y en toda la Patagonia es la ganadería, ¿no? La producción pasa por la actividad ganadera. Entonces es la cría de ovejas, de chivas, de bovinos, o sea, de vaca. Entonces, la economía de las comunidades mapuche tradicionalmente pasa por esto, por la cría de ganado, ¿no? Claro, los territorios han quedado reducidos, las familias hacer una serie de, no sé cómo decir, 100 familias, bueno, con el paso del tiempo las familias van creciendo, el territorio sigue siendo el mismo. Entonces, las nuevas generaciones se ven en la obligación de migrar porque no hay más campo para meter más animales, ¿no? Entonces ahí se genera una tensión muy ligada a esto, ¿no? A no poder acceder a mayor cantidad de tierra que te permita proyectarte, digamos, en el campo. Entonces, una problemática muy grande que hay hoy es que eso, que las nuevas generaciones migran al pueblo, migran a la ciudad, y en el campo, en las comunidades, van quedando una población más envejecida, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí como que esto es un desafío, digo, pensar la proyección de las nuevas generaciones en el campo, de alguna manera eso también está asociado a pensar como un nuevo desafío, digamos, la lucha por la tierra, como decía Maitén, en la década de los 90, a mediados de la década de los 90, se da todo un proceso de recuperación territorial, en el 96 sobre todo, no sé, en Pulmarí fueron 80.000 hectáreas, más al sur, en el CAI, que es el Consejo Ascensor Indígena en Río Negro, que es otra organización histórica, digamos, de la década de los 80, de los 90 más o menos, también son como 200.000 5.000 hectáreas que se recuperan, pero estamos hablando de esos campos extensos propios de la Patagonia, abrazados por el viento, por el frío, por la hostilidad también de lo que significa vivir en esas regiones. No es fácil vivir en el campo, en esas regiones, o sea, desprovisto obviamente de gas, de luz, de agua en algunos territorios. De hecho, estos años el acceso al agua en lugares inclusive donde vivimos nosotros, que es una zona donde hay muchos ríos, lagos y demás, cada vez es más difícil. Mucha gente migra del campo a la ciudad porque, o sea, se le han secado las aguadas, las vertientes, los lugares de donde históricamente se abastecían, digamos, de agua. Y bueno, eso, la crisis climática nos viene generando esos escenarios de sequía, lo cual hacen que sea como más hostil todavía la vida en la ruralidad, ¿no? Y bueno, frente a ese despojo, que es como una continuidad de ese despojo, el modelo extractivo también encuentra condiciones más favorables para avanzar, ¿no? De la mano de la megaminería, de la extracción de hidrocarburos e inclusive del agronegocio, ¿no? Eso, Neuquén, la provincia de Neuquén, como para que se den una idea, hay solo 79 propietarios, son dueños del 51% de la tierra. O sea, la mitad de la provincia está en un puñadito de personas. Y cada vez, si uno analiza como los censos nacionales agropecuarios que se llaman, se viene dando un escenario de concentración cada vez mayor de la tierra. Y también un dato para, capaz no menor, para tener en cuenta, es que Neuquén, a diferencia quizás de otras de provincias o inclusive de Chile, con la reforma, digamos, de esta constitución, se reconoce la propiedad comunitaria de la tierra, que es una forma de tenencia que no existe reconocida por el Estado, ni siquiera en toda Argentina, digamos. Entonces, en Neuquén nos encontramos eso, ¿no? Con grandes propietarios de tierra privada, criollos más asociados a ser fiscaleros, que decimos allá, que ocupan tierra fiscal, digamos, por contratos o comodatos con el Estado, y las comunidades que habitan y tienen tenencia comunitaria, digamos, reconocida por las herramientas jurídicas, digamos, que se fueron desarrollando, sobre todo en los 90, digamos, ¿no? Así que bueno, eso, no sé, la vida cotidiana es eso, depende en qué región, pero bueno, para que se imaginen, bueno, eso, al ser grandes extensiones de tierra de alguna manera que uno necesita para poder tener una cantidad de animales que le permita la supervivencia, en general las familias viven muy distantes unas de otras, unos kilómetros hasta que llegas hasta otra casa y así, entonces a veces inclusive realizar una reunión, una asamblea, bueno, se avisa con mucho tiempo, se comunica por la radio para que llegue el mensaje al poblador, como se dice allá, y bueno, significa que las familias capaz monten a caballo para llegar hasta un punto de reunión. Una reunión puede durar todo un día, donde se comparte mate, donde se comparte roquín, se comparte la comida, el almuerzo, digamos, y son momentos, bueno, eso, para deliberar, conversar y construir la vida comunitaria. Con toda esta historia que venimos hablando de por medio, ¿no? Con todas las complicaciones también y condicionamientos que se ha ido imponiendo, digamos, a lo largo de la historia. Por ahí, para graficar un poco la realidad de nuestra generación, no sé, nosotros somos justamente una dupla que de una persona mapuche, de una persona que no es mapuche, vivimos en un territorio rural que no nos pertenece. Es decir, nosotros somos la generación de Argentina que no conoce el trabajo que, ¿cómo se dice? Relación de dependencia. Sí, en relación de dependencia, que somos la generación de trabajadores y trabajadoras precarizados, precarizadas. No tenemos tenencia de nada, no tenemos ninguna propiedad, ¿no? No tenemos tierra. Nosotros hoy actualmente estamos en un espacio en vinculación con otra familia, pero no es un espacio propio, ¿no? Entonces, ¿dónde están? Somos arrendatarios, alquilamos. Sí, eso. Y somos también de los pocas que pueden o que deciden volver a la vida en el campo. A ese campo que Simón dice, ¿no? Que es un campo en donde, y lo que abunda no es el verde, sino más bien el viento, el sol, la arena, el frío. Pero bueno, hay una elección ahí, que es política, que es identitaria, y que también tiene que ver con de qué manera hacemos las cosas y las vivimos, ¿no? No solo las teorizamos. Que bueno, que eso es también un gran tema a conversar, creo que en todo el continente. Entonces, nosotros además compartimos el espacio de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Entonces, un día justo de la vida de este equipo es bastante diverso, porque, no sé, tenemos reuniones, Simón atiende las abejas, vamos y venimos mucho a veces a la ciudad y eso, y tenemos mucho vínculo con las comunidades donde están nuestras compañeras y compañeros con los que compartimos organización. En mi caso, por pertenecer a una familia mapuche que también tiene historia en la defensa identitaria, ceremonias comunitarias, por ejemplo, ahora diciembre, enero, febrero, son meses en donde las comunidades realizan sus ceremonias tradicionales. Entonces, estos son meses en los que cuando... Ahora no estamos ahí, pero si estuviéramos ahí ya estaríamos yendo a buscar leña, como todos esos trabajos que se necesitan. Oigan, pues fíjense qué bonito es lo bonito, porque sentir que nuestras redes neuronales crecen al hablar con jóvenes que tienen claridad e inteligencia. Entonces, de una pregunta simple de cómo es su vida cotidiana, ya nos hemos complejizado al territorio, a las relaciones y a situaciones que nos hacen semejantes las luchas y las resistencias en toda América Latina, que es enfrentar el despojo, la economía extractivista, la persecución, la discriminación, etcétera. Al mismo tiempo que transcurre nuestras vidas diarias, nuestra espiritualidad, en fin. Entonces, pues bueno, ya tenemos como un panorama por el cual nos podemos asomar e identificarnos con esto. Yo quiero hacer dos preguntas más para terminar nuestra entrevista. Y una de ellas es, si ustedes se encuentran en el movimiento zapatista, en sus reivindicaciones, coincidencias, lazos de unidad, lazos identitarios, con la propia lucha y organizaciones mapuche. Y si las encuentran, ¿cuáles serían estas? Esto pues porque, en mi opinión, las luchas y las organizaciones indígenas en toda América Latina pues son prioritarias, necesarias para encontrar la grieta y la luz que nos lleve a otro modo posible de vida, que ya en los pueblos indígenas este modo posible o alternativo de vida ya se practica. Ni sabían que eran anarquistas, dices, ¿no? Y son anarquistas, en fin, pues tienen una manera de ver más allá del orden colonial que implica la nación-estado y ahora pues ser este el patiote trasero de los Estados Unidos y bajo la nueva doctrina Monroe que se nos amenaza ya, ¿no? Esa es una pregunta. Y la otra, sobre su propia experiencia como radialistas que pueden compartir a la que... entonces tenemos desde las luchas indígenas hasta la práctica radialista, pues, ¿qué nos pueden compartir? Para mí hay muchos puntos de encuentro y yo creo que también pasa que hay mucho argentino, argentina, que necesita venir a México para poder volver a Argentina y mirar lo que tiene alrededor. Cuando era más chica eso me enojaba bastante, ahora creo que bueno, que es parte del proceso de cada uno, cada una. Pero es más común que un intelectual argentino te cite un ejemplo Tojolabal porque lo aprendió con el zapatismo que un ejemplo mapuche. Así que bueno, entiendo que puntos en común hay bastantes. Para mí la memoria, como no, el ejercicio y la práctica concreta de no dejar de hacer memoria es un punto en común. La búsqueda de autonomía y libre determinación. El resguardo territorial, la importancia de los territorios, creo que es... Bueno, que es algo que, como vos bien decís, muchas naciones preexistentes de lo que hoy es este continente tienen en su forma de ver el mundo, pero que quizás ha sido el zapatismo lo que ha hecho que otros, ¿no? Que los no indígenas miren de una vez ese conocimiento que estaba al lado, ¿no? Que tenía su vecina, que tenía su empleada, que tenía su abuela, ¿no? Entonces desde ahí creo que hay sin duda muchísimos puntos en común. En relación a la práctica como radialista, yo siempre cuento que soy comunicadora mapuche, pero que empecé haciendo comunicación por necesidad, por juicios que se iban a hacer autoridades comunitarias desde el lugar donde le contamos que venimos. Y entonces eso hizo que a la ya existencia que había de la radio comunitaria FMH en Junín de los Andes me sumara como parte de ese equipo, pero como con foco específico en la cobertura de la información del pueblo mapuche. De ahí para acá han sucedido muchas cosas hermosas que han tenido que ver con conocer otros lugares de América Latina y con también la posibilidad de participar de espacios de formación para nuestro colectivo, pero también de ser y de compartir espacios como formadora, ¿no? Algo que a mí me parece en relación a eso es que sin duda la radio, las radios comunitarias son fundamentales para la lucha de los pueblos. La comunicación es una herramienta, es un arma clave en la lucha y la resistencia de los pueblos. Por lo menos en mi caso, he también aprendido en la experiencia que es clave que las personas que tenemos fortalecidas nuestras identidades produzcamos, hagamos producciones que permitan acercar esos diálogos entre pueblos, entre organizaciones, entre movimientos, entre colectivas, entre disidencias también. Que la comunicación puede facilitar ese puente generacional, ideológico, no sé, y de gente que vive quizás a distancias muy grandes. Entonces, desde ahí hasta acá, creo que toda herramienta de comunicación es indispensable para nuestro quehacer en los movimientos y en las organizaciones y en las comunidades. Así que bueno, como la radio comunitaria Che actualmente está como casi todos los medios comunitarios de Argentina resistiendo en un contexto bien complicado. Nosotras dimos una lucha histórica y que fue lograr que en el año 2009 la Argentina sancionara una ley de servicios de comunicación audiovisual que tiraba la ley de radiodifusión argentina que era de la dictadura cívico-eclesiástico-militar. En el marco de esa ley que construimos los trabajadores y trabajadoras de la comunicación, pero que sobre todo militamos los trabajadores y trabajadoras de la comunicación comunitaria y las trabajadoras, diría, porque somos mayoría en los medios comunitarios en Argentina, se habían conseguido algunas cosas, como los fondos de fomentos concursables, que por lo menos a medios como el nuestro, como la FMH, nos han permitido cosas hermosas como producir audiovisuales. De hecho, yo, de entre las cosas que traje en la mochila para venir a México a compartir, aparte de los libros, yo escribo, hago, no sé, poesía, versos libres, como sea que le quieran llamar. También traje esas piezas audiovisuales de una serie que hicimos y que justamente habla de la vida y de la historia y de la memoria y la actualidad del pueblo mapuche en nuestra zona. Y eso solo fue posible porque teníamos una radio comunitaria, y también fue posible porque desde nuestras radios comunitarias peleamos para que el Estado argentino le cobrara impuestos a los grandes medios, que son monopolios en Argentina, y esos fondos se destinaran a que nuestros medios comunitarios pudieran tener fondos para producir. Falta, obvio, siempre falta, pero no puedo no nombrar eso, porque eso han sido luchas y es todo el tiempo esa contradicción que habitamos los medios comunitarios en relación a la autonomía y en relación al Estado y en relación a la regulación y a la legalidad y a, porque es eso, eso nos habita constantemente, o por lo menos en Argentina todo el tiempo es un debate. Y yo no reniego de todas las decisiones que fuimos tomando, porque bueno, siento que de alguna manera cuando los grupos humanos organizados tienen objetivos claros y no abandonan los principios, como en el caso de la radio comunitaria Che, que nuestro principio desde el nacimiento es que es una radio de los pueblos, hecha por los pueblos, para los pueblos y para la revolución, nos podemos sostener, podemos producir, y que las contradicciones van a habitarnos siempre, pero que sin dudas nos hace seguir existiendo, ¿no? Pero bueno, la realidad hoy en Argentina es que muchos medios comunitarios han cerrado o han quedado vaciados o están completamente desfinanciados o están endeudados porque no pueden pagar la luz, el internet, el gas, el agua. En nuestro caso seguimos de pie y yo no creo que vayamos a caer, pero sí es real que este contexto de la Argentina hace que muchas compañeras, sobre todo, tengan que trabajar, aparte de la doble jornada que trabajamos las mujeres siempre entre el trabajo y las tareas de cuidado, una triple o cuádruple jornada, porque muchas de nuestras compañeras tienen que salir a buscar más de un trabajo para poder sostenerse en la Argentina de hoy. Entonces, bueno, estamos atravesando como todos ese momento de donde más hay que estar y donde más hay que contener, pero seguimos existiendo. Y nuestro aporte ahí, o por lo menos yo siento, esto es más personal, que mi aporte como comunicadora mapuche y como buena nómade que soy, Nampulcafe caminante, es moverme, llevar también esos insumos de aprendizaje, esas palabras. He estado haciendo algunas entrevistas también en estos días aquí para seguir tejiendo puentes, ¿no? Eso. Sí, yo para no duplicar la respuesta, como capaz voy a ahondar un poco en lo último que planteaba Maitén, pero eso, yo creo que Argentina como Estado-Nación ya de por sí es un Estado como y una población como muy atravesada por su visión colonial y occidental. De hecho, creo que es mexicano el escritor Octavio Paz, que en algún momento dijo, ¿no?, como que los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos. De ahí se bajaron. Entonces ya habla de una composición identitaria totalmente inmigrante, ¿no?, ligada, digamos, a ese proceso colonial. Y inclusive esa frase ha sido refrendada, por Alberto Fernández, digamos, el expresidente, digamos, que hemos tenido en Argentina, lo cual, de alguna manera, expresa, ¿no?, como síntoma de esto, ¿no?, de invisibilización y desconsideración absoluta, digamos, de todo aquello que es preexistente al Estado argentino y todas esas tradiciones, todos esos procesos de lucha, de resistencia. Y bueno, eso atraviesa, digo, no solo a la clase política, sino que de alguna manera es parte del sentido, digamos, que está construido inclusive dentro de las militancias, digamos, dentro de las organizaciones sindicales, sociales, populares. Entonces es ya de por sí todo un ejercicio poder poner esta discusión arriba de la mesa, y quizás eso, creo que comparto que los zapatistas, digamos, de alguna manera han podido, como generar ese espejo, digamos, ¿no?, para que muchos miremos, digamos, dónde estamos parados. Después, bueno, creo que eso, ¿no?, Argentina tiene una historia muy marcada, digamos, por el colonialismo, eso, ¿no?, los genocidios impunes engendran nuevos genocidios. El genocidio a los pueblos originarios claramente ha engendrado a lo largo de la historia de nuestro país nuevos genocidios, como fue el de la última dictadura militar en nuestro país, ¿no? Del 76 al 83, que se cargó con 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, torturados en centros clandestinos o asesinados. Y bueno, de ahí, digamos, quizás nace uno de los movimientos más emblemáticos, digamos, de este último tramo de la historia de nuestro argentino, que es las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Todo un movimiento de derechos humanos y demás. Que bueno, de eso, ¿no? Desde el retorno de la democracia hasta el presente, creo que nos lleva también a pensar como muchas reflexiones, ¿no? La otra vez hacíamos como un recuento de que la generación quizá de nuestros padres, ¿no? En el 83, con el retorno de la democracia, que justo hoy se celebra como el aniversario del retorno a la democracia en Argentina, ¿no? Un 10 de diciembre del año 83, mucha gente fue a votar con esperanza, ¿no? De lo que significaba quizás esa nueva primavera democrática dentro de nuestro país. Entonces, de alguna manera, tanto en los 80 como en los 90, esa fue como la intención de voto con la que muchos ciudadanos asistían, digamos, a esa celebración de la democracia burguesa, que es ir cada 4 años a votar, quién nos representa. Después el 2001, ¿no? Como un parteaguas de la historia de nuestro país, el argentinazo, bueno, eso, toda la crisis económica, digamos, que recorrió a lo ancho y largo de nuestro país. Y bueno, como una consigna que refleja un poco el momento y el estado de ánimo de nuestro pueblo en ese momento, ¿no? El que se vayan todos, que no quede ni uno solo, era como lo que el canto que primaba en las calles, que bueno, eso permitió echar un presidente, que después se sucedan varios en muy poco tiempo, en un momento de crisis institucional, de crisis de las instituciones, de la democracia, que bueno, marca como una nueva etapa en la historia política de nuestro país. Y yo creo que de ahí hasta no hace mucho, la intención con la que muchos ciudadanos y ciudadanas iban a votar era ya por el mal menor. Ya dejábamos de votar con esperanza y no empezamos a votar por el mal menor. ¿Qué era de todo ese circo electoral que expresaba como el mal menor, ¿no? Y bueno, a ese le ponemos el voto. Y creo que la llegada de Milei, digamos, al poder y el ascenso, digamos, de la ultraderecha, esta vez de la mano del voto popular, corta con esa etapa, ¿no? Y ya pasamos a votar, o hay muchos ciudadanos y ciudadanas que van a votar con miedo, ¿no? Entonces pasamos de votar con esperanza a votar por el mal menor, a votar con miedo, ¿no? De lo que puede significar esto, ¿no? Como la llegada al poder de figuras de estas características. Entonces, eso, este año que viene se celebran 50, o se recuerdan 50 años, digamos, del último golpe de Estado que tuvimos en nuestro país. No hace mucho, marzo del 76, claro, en 4 meses nomás, toca conmemorar eso. Son 50 años, parece un montón, y tampoco a la vez, ¿no? Y creo que ese recorrido que acabo de hacer, de alguna manera, también expresa como la democracia de la derrota a la que asistimos, ¿no? La democracia de la derrota, de la resignación, la democracia de la frustración y el ascenso de la ultraderecha. Yo creo que responde mucho también a las limitaciones y la superficialidad, digamos, que han tenido los gobiernos progresistas, no solo en Argentina, sino como en el resto de Latinoamérica, ¿no? Entonces, esa frustración democrática de las aspiraciones de cambio y la incapacidad de esta democracia burguesa de poder dar respuesta a las deudas históricas. Estamos hablando venimos haciendo un recorrido, ¿no? De las deudas históricas, en este caso, que tiene la democracia en nuestro país con los pueblos originarios, con los pueblos preexistentes al Estado, pero también a las deudas históricas con toda la clase trabajadora, con todo el pueblo argentino, en lo que respecta eso a salud, a educación, a vivienda. O sea, eso, nuestra generación es una generación que no entra dentro de sus planes o dentro de sus aspiraciones la capacidad de poder planificar comprar un pedazo de tierra donde vivir o donde poder construir nuestra casa. Cosa que era pagar un alquiler. O sea, trabajamos para pagar un alquiler, digamos, qué más feudal que eso, ¿no? Como vivir trabajando para desangrarnos pagando alquiler. Entonces hay resignación, mucha frustración que la ultraderecha yo creo que ha tenido la capacidad y la audacia de poder captar ese descontento popular, ese enojo, digamos, generado por esas deficiencias o esas deudas históricas de la democracia con garantizar, digamos, de alguna manera los derechos constitucionalmente proclamados y demás, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un momento difícil. Yo creo que estamos en un parteaguas también en una nueva era política, digamos, una nueva etapa política en la historia de nuestro país, que también de alguna manera nos lleva a pensar que estamos en el inicio de un nuevo ciclo de luchas, ¿no? El 2001 no nace de un repollo, o sea, fue todo un proceso, digamos, que desencadenó en ese momento de crisis con lo instituido en ese momento. Yo creo que estamos ahora en un nuevo ciclo de luchas, lo cual también es importante, ¿no? Como a veces creo que el neoliberalismo nos ha arrebatado esa capacidad de poder pensar con siembras de largo plazo. Creo que los zapatistas de alguna manera nos vuelven a recordar eso, recordaba en diciembre del año pasado al sub Moisés, ¿no? Como esto, ¿no? Planteando la necesidad de que imaginemos y pensemos nuestros pueblos a 70 años, 80 años. Y bueno, eso, ¿no? Como el capitalismo moderno nos lleva a pensar como la vorágine cotidiana, en lo inmediato, en lo fugaz, digamos, que atraviesa inclusive nuestros modos de luchar, ¿no? Como bueno, pensamos en la, o se piensa en la próxima elección y no más, los gobiernos también, ¿no? Como que están en esa visión de pensar a 2 años, a 4 años, y es muy difícil pensar transformaciones reales y profundas con una mirada tan corta, ¿no? Creo que los zapatistas en ese sentido también nos vienen a cachetear un poco, a decir, che, o sea, eso, tengamos la capacidad de sembrar a corto, a mediano y a largo plazo, pero imaginar cuál es el camino que queremos andar los pueblos. Así que bueno, eso, estamos en un momento difícil, muy complicado en nuestro país, donde, bueno, eso, creo que el desafío es la creatividad, digamos, la audacia. Y sin dudas también la radicalización, porque la derecha se está radicalizando en todo el continente, digamos. Entonces, creo que el ascenso de la ultraderecha de forma radicalizada también responde a que esos progresismos, digamos, esos movimientos más de centro, centro-izquierda, se han ido moderando con el paso de los tiempos, se han entibiando, decimos nosotros, y yo creo que eso ha generado un escenario prolífico para que la derecha y el fascismo, digamos, crezcan también en nuestro continente. Aunque en un momento global también convulsionado, ¿no? Yo creo que hablábamos hace un ratito, creo que asistimos a un momento de transición de hegemonía global. Yo creo que el imperio yanqui, eso está en un proceso de agonía. Estamos en un momento de multipolaridad, digamos, en el planeta, donde, bueno, eso, ¿no? La guerra comercial entre China, Rusia y Estados Unidos de alguna manera van generando como menor, digamos, incidencia del imperio yanqui en el mundo. Hay, creo que, varios signos de impotencia, digamos, de Estados Unidos, como puede ser en la guerra de Ucrania, o puede ser la pérdida de dominio, digamos, sobre las rutas comerciales, donde creo que ahí se juegan, digamos, factores como geoestratégicos muy, muy importantes. Bueno, eso, la disputa por lo que ellos llaman los recursos naturales, y que de alguna manera Latinoamérica toda, digamos, se convierte también en un territorio de disputa, digamos, en ese escenario de multipolaridad que nos tiene que llevar a pensar de alguna manera que también cómo, digamos, luchamos en ese contexto global y qué proponemos y qué mirada tenemos, digamos, sobre ese escenario que es cambiante, digamos. Estamos en un momento de yo creo que claramente como de transición, vaya a saber hacia qué cosa, pero lo importante justamente es cómo los pueblos de Latinoamérica y del mundo, de alguna manera, logramos construir agendas con puntos comunes, digamos, ¿no? Y ahí creo que eso, la necesidad de poder radicalizar y poder ser como consecuentes con las aspiraciones revolucionarias, digamos, tiene que ser una discusión que nos tenemos que volver, digamos, a poner arriba de la mesa. A veces puede llegar a sonar nostálgico, yo creo que, bueno, no sé cómo lo ven acá en México, pero por lo menos allá en Argentina, a veces esto, ¿no? Inclusive hablar de revolución, hablar de socialismo, hablar de reforma agraria es como retroceder, dicen algunos, como 40 años, 50 años atrás. O sea, creemos que de alguna manera esa tiene que ser la apuesta, y tenemos que poder identificar cuáles son las luchas que tenemos que dar que responden a esas deudas históricas, digamos, con nuestro pueblo, como puede ser la lucha por la tierra, por ejemplo, por el territorio en nuestro país. Y que, bueno, eso, a veces uno piensa como que las condiciones objetivas están dadas, pero las condiciones subjetivas parece que no, digamos, ¿no? Como que no tenemos que perder de vista que también estamos en un momento de guerra cognitiva, ¿no? De bueno, esto, ¿no? Algunos dicen, ¿no? De la batalla cultural, la batalla de ideas, y ahí los medios de comunicación juegan un rol fundamental, ¿no? A veces, bueno, nosotros con Maiten solemos tener a veces una discusión o un debate respecto de la trascendencia o no, que por ejemplo tiene la radio como medio hoy, digamos, si está obsoleta, no está obsoleta, si es necesario reconfigurar, digamos, de qué maneras también comunicamos, porque si hay algo que está seguro, que también el avance de la tecnología y demás, como que bueno, ha generado un modo distinto de consumo de información. Entonces, creo que en el campo de la lucha comunicacional también este momento nos empuja a pensar, bueno, también qué estrategia nos damos en este momento de las comunicaciones que son distintas, y que a la vez creo que la oligarquía tecnológica en el mundo, no sé, los Elon Musk, los Zuckerberg y demás, son inclusive hoy los propietarios, digamos, que concentran gran parte, digamos, de la riqueza a nivel global. Y eso de alguna manera también expresa por dónde pasa la reproducción del capital en este momento, ¿no? Las comunicaciones, la tecnología. Entonces, bueno, es un desafío, digamos, como pensar, creo que, cómo intervenir en la lucha comunicacional, que claro está, tiene un poder tremendo y es una herramienta que es clave para pensar procesos de liberación, de emancipación de nuestros pueblos en un mundo tan cambiante y acelerado, digamos, como el que se nos presenta. Yo voy a agregar a eso como algo que yo siento, y acá es donde también se pone de manifiesto la diversidad que somos, ¿no? Porque yo a todo eso que Simón dijo le agregaría que no hay que olvidarse nunca de lo propio. Para mí, gran parte del fortalecimiento que tenemos que tener los movimientos en el continente es la identidad. Entonces, la identidad como un punto también de encuentro, las identidades a crear en este tiempo, ¿no? Como pensar en todo eso que él dijo, que es lo macro, pero sin olvidar lo micro. Y yo creo que ahí hay también un gran aprendizaje. Yo creo que México tiene mucho para aportar en ese sentido. Como no minorizar ni desvalorar lo que ya hemos hecho, ¿no? Porque también caemos fácilmente en la lógica de la derrota. Digo, ante ese panorama y ese escenario apocalíptico, caemos en esto de ¿para qué hacemos? O lo que hacemos no sirve. Y yo en ese sentido seré más, no sé, yo no me considero ni inocente, ni considero que lo que piense no sirva. Seré más fundamentalista. Por ejemplo, yo creo que la radio no va a desaparecer nunca. Y eso no quiere decir que no hay que hacer otra cosa que no sea radio. Lo que yo digo es que no podemos dejar de sostener las radios. Hay un punto ahí que tenemos siempre que nos ponemos a hablar de eso, termina ahí un debate álgido en el que no pienso claudicar nunca. Para mí las radios tienen que seguir existiendo y son importantes, ¿no? Entonces, para mí, digo, no olvidar, y yo creo que ahí los feminismos vienen a aportar mucho, no olvidarnos de quiénes somos, no olvidarnos de la raíz, no olvidarnos nunca de hacer esa lectura contextual de dónde estamos. No hay recetas que se apliquen igual y que den el mismo resultado, ¿no? Como la territorialización de nuestra práctica y la construcción de nuestra autonomía territorial es clave. Si no, vamos a volver a caer en cosas que ya se han hecho, en formas que ya se intentaron, ¿no? No dejar de nombrar y no dejar de tener memoria. Entonces, creo que esos son condimentos infaltables, pero que muchas veces también en ese afán desesperante, y yo ahí no coincido con la desesperación en el que el occidentalismo cae fácilmente, ¿no? Porque esa cosa binarista viene occidental. ¿Ganamos o perdimos? ¿Según quién? ¿Según la lógica de quién? ¿No? Nada, creo que no olvidamos las particularidades territoriales, no abandonar el cuerpo territorio, no abandonar esa tierrita que nos sostiene, es clave, porque si no, claramente con todo este esquema que tiene el sistema capitalista armado y muy bien aceitado, caemos en la lógica de la derrota sin siquiera ser derrotados. Entonces, eso, nada más quería agregar. Uf, pues qué lástima que el tiempo voló y se nos está terminando para este programa. Les agradecemos muchísimo a estos dos compas que con el viento del sur y la estrella del sur llegaron hasta acá y nos están compartiendo su experiencia, su visión, su perspectiva lúcida y geopolítica también. No se ven solo desde el pequeño espacio que cada uno habita, sino que este análisis ha sido, bueno, planetario, interesantísimo. Y bueno, entonces estamos por cerrar, pero si Maiten está de acuerdo, le vamos a pedir nos lea un poema suyo, porque de esa manera vamos a cerrar este programa en una milpita que es la poesía, un territorio que es la poesía, que nadie puede colonizar, que es la poesía, pues, como lo he dicho en otras ocasiones, no quiere nada de nosotros, no nos quiere reclutar, no nos quiere convencer, no quiere un voto, no nos quiere colonizar, ni nos quiere dominar, solamente expandir nuestra conciencia y nuestra memoria y nuestro ser. Y ellos tocaron algo que no quiero dejar de pasar, el tema de la polarización. No debemos olvidar que la polarización es una política de Estado que se crea con la guerra cultural y que está hecha para que los pueblos nos dividamos pensando que las ideas que nos dividen son nuestras, nada más falso. Recuperemos también el territorio de las ideas y de nuestra autonomía del pensar. Y en este campo la poesía puede aportar mucho. Entonces, como veo que sí está de acuerdo nuestra compita y que ya está listísima con este libro tan bello que tiene en sus manos, vamos a cerrar con su poema y hasta siempre, compas. Bueno, agradecer este espacio también, la compartida de este momento, mandar un saludo muy grande a quienes estén escuchando en todos lados, a donde llegue la palabra, que también es semilla. Esto se llama Los Sueños y es de mi poemario Caleidoscopio, que todavía ni siquiera presentamos allá en Polmapu. Está estrenándose aquí en esta tierrita. Se llama Los Sueños. Todo lo que necesiten, sueñen. Nos dijo una hermana maya, porque la sabiduría de los pueblos no tiene fronteras. Todos los que nos antecedieron soñaron esta fuerza que hoy somos. Sabían que la codicia desmedida se impondría, por eso soñaron y dejaron mensajes de mil formas. Por eso lloraron y crearon muchas herramientas para sobrellevar el dolor, la tristeza, el destierro. Los sueños llegan y se construyen. Los sueños son otro tiempo que hay que saber andar para que no abrumen, para que no den miedo y para que no nos mientan. Peumala y Milamien, Niaimun Peuma, ¿soñó, hermana? ¿Tienen sueños? Con esas preguntas crecimos. No siempre sabemos responder. Soñar y que nos sueñen, habitar ese mundo de otra dimensión, saber ser sueño y soñador, aprender a hablar en esos mundos, ejercitar la memoria para saber guardar, porque un peuma no es un mensaje inmediato, no es como el WhatsApp, ni como una reacción o un emoji. Un peuma es un mensaje invaluable que nunca sabremos con exactitud cuándo vamos a necesitar. Somos un sueño antiguo que pisa el presente, seguimos volviendo, caminamos al infinito del tiempo. Soñadores también somos, con la certeza de que en algún tiempo nuestros sueños se levantarán en una realidad, donde el fuego, el agua, los brotes y los mundos tengan la armonía necesaria. En ese mundo que soñamos, con fuerza desde muchos territorios, sin fronteras ni divisiones impuestas, el mundo donde el amanecer de los pueblos hermanados será la única realidad. Desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer.